El capitán Chanté. Yeah, yeah. La criatura bebé. Bandone, bye, bye, bye, bye, bye. Róbame, despacio atrápame. Haz lo que quieras conmigo. Llévame a lo prohibido. Acércate, quiero sentir tu cuerpo. Hacer lo mío y hacerte de todo, todo. Con tu figura que me atrapa. Si lo modela, otro gol de Messi, tú eres mi Antonella. No es contigo pues que sea con tu gemela. Pero quiero una baby que sea de Venezuela. Y yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama. Tú eres la que escoges Cancún o Las Bahamas. Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana. Ven y bailame, esta noche soy tuyo, dale bésame. No aguantes la cana y tócame. Jugué tu juego y lo gané, yeah. Con tus figuras que me atrapan. Nacho, DraftKings, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah.